Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días desde la Fundación Más Humano. Ya te he saludado antes, te vuelvo a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludar, muy bien. Digo que es un momento importante para, yo creo que revelarnos un poco, ¿no? Y devolver al lenguaje, a la palabra, el gran valor que tiene, no solo para informar, sino también para conectar con el alma de las personas, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay que empezar a reivindicar la palabra, el lenguaje, más allá de lo que es el proceso de comunicación. Y de eso vamos a hablar ahora, en un momento con Luis Castellanos, ¿no? Con nuestro invitado, que está con nosotros para hablar con un gran experto, el filósofo Luis Castellanos García, y autor de libros como La ciencia del lenguaje positivo, Educar en el lenguaje positivo, El lenguaje de la felicidad, Y un cuarto que está en preparación, ¿no? Bueno, tetralogía, no, que ahora nos contará. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es ese cuarto? Bueno, estaba diciendo que está ya más o menos escrito y perfilado, pero yo lo dejo en reposo porque las ideas a veces cambian. Y esto también, cómo va evolucionando la sociedad, también me inspira. Entonces, ahí estoy, es una tetralogía que cerrará el círculo del lenguaje. Quizás sea un poco más práctico desde un punto de vista, digamos, de lo que el futuro nos puede esperar a través del lenguaje. Luis, para todos nuestros oyentes, asesora, colabora tanto con deportistas, entrenadores de élite, como con grandes organizaciones como Repsol, Telefónica, Red Eléctrica, Gas Natural, McDonald's, muchas otras empresas, ¿no? Te queremos dar la bienvenida a este foro de recursos humanos. Estamos en un canal de comunicación y estamos hablando de personas y de recursos humanos. Parece que cada vez más nuestros sensores mentales, Luis, ya discriminan todo aquello que suene a palabra hueca que no conecta con la dimensión más humana de las personas. En tus libros, en tus ponencias, habla mucho sobre todo esto, sobre la importancia de la palabra habitada, palabra que dejan legado, son dignas de confianza, nos cuidan, son sinceras, crean vínculos. Pero yo te pregunto, que ¿cómo ves las palabras en este entorno del mundo de las personas, de recursos humanos? Arrancamos. Está bien. Me gustaba antes cuando estabas hablando de la presentación de la revolución del lenguaje. Yo creo que es la revolución pendiente del siglo XXI. Nosotros somos seres que nos comunicamos a través de palabras orales, escritas o gestuales. El gesto es una palabra. Y yo creo que tenemos que reivindicar una pequeña revolución acerca del lenguaje. Si no, las cosas seguirán siendo lo mismo, las palabras se dirán, pareciendo que le vamos a quitar el contenido a huecas, porque decimos que ya esto es hueco, pero nosotros no, seguirán siendo huecas, porque realmente no hemos atendido a la profundidad, al alma de las palabras, a lo que reivindica una palabra en esencia para transformarnos a nosotros. Entonces yo creo que seguiremos el mismo camino. Yo no soy muy optimista, lo digo directamente, y eso que me dedico al lenguaje positivo, no soy muy optimista porque creo que el lenguaje se sigue manipulando para hablar sobre él, para decir cosas sobre él, para buscar esa autenticidad, pero en el fondo es más de lo mismo en un momento dado, porque hay que cambiar otras cosas. ¿Y qué haría falta para que Luis Castellanos estuviera más optimista? No, hombre, creo que hay ciertos elementos sencillos, ¿no? Has hablado de una cosa que es la palabra habitada, que significaría cómo realmente yo soy esa propia palabra, que tendría tres elementos que más adelante ya veremos, que yo creo que son significativos para la vida humana. O si no, ya los anticipo porque yo creo que sería bueno. Primero, la autenticidad, yo hablaría de honestidad. El segundo, yo hablaría de no violencia. Y el tercero, hablaría de compasión. Creo que esos son los elementos o las bases de lo que podría ser una palabra habitada. Si no, lo demás es como andar en superficial, en algo por encima de las cosas. Y yo creo que tenemos que trascender esa superficialidad si queremos cambiar. Si no queremos cambiar, pues bueno, bien está lo que estamos teniendo. Entonces, bueno. Sí, hablaremos. Bueno, bienvenido, Luis. Estoy encantado de compartir, Tomás, esta conversación en este momento entre los tres. Y sobre todo, me apetecía mucho que aunque llevamos hablando muchos meses y mucho tiempo de comunicación, vamos a seguir hablando de comunicación, pero con este especial foco en la palabra, en el lenguaje, que conecta con nuestra mente, con el subconsciente, con el cerebro, con el alma, ¿no? Y que, como bien decía antes Fran, yo creo que tenemos sensores para identificar cuándo es esa palabra, cuándo surge esa palabra habitada que conecta que nos genera credibilidad, que nos genera confianza, y cuando incluso esa misma palabra que no ha sido habitada previamente y que simplemente es un artificio artificial, pues realmente no conecta con nuestra alma, ¿no? ¿Crees que y entrando ya un poco ya más en materia, la palabra, el lenguaje, más allá de la comunicación que informa sobre cosas, tiene una capacidad de impactar de manera relevante en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra toma de decisiones, y quizá lo más importante, en nuestro comportamiento. Hombre, las palabras son nuestro comportamiento, y el primero es comportamiento interno. Es decir, nosotros cuando nos encontramos con alguien, nuestro cerebro ya nos está indicando a través de ese lenguaje interior que nosotros tenemos, a veces no consciente, cómo nos vamos a relacionar con esa persona. A veces vendrán los estereotipos que podamos tener, nuestras propias creencias, y de ahí nos lanzará una vista. Es decir, el lenguaje nos permite ver. Ver cómo va a ser nuestra relación, verle físicamente, pero también ver lo que nosotros creemos que puede, lo que puede ser. Aquí la clave está en que nosotros todavía no nos hemos educado para ver por dentro. Y claro, creemos que nosotros estamos libres de todo eso, y no estamos libres. O sea, nosotros venimos de un sistema educativo, de una historia probablemente también de la humanidad, que todavía tiene muchos elementos que configuran nuestro propio lenguaje más inconsciente que consciente, y que nuestro sistema de comunicación está atado. Por eso, aunque creemos que estamos actuando a veces con autenticidad, no es real. Y todas las cosas siguen más o menos parecido. Entonces yo creo que la clave sería realmente intentar revisar cuál es la esencia del lenguaje y para qué sirve. Y sobre todo también los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación son muy responsables de muchas cosas de lo que están ocurriendo. Información, en latín, informar es no dar forma a las cosas, pero nosotros damos forma. Elegimos más noticias negativas que positivas. Y casi siempre son las mismas noticias de una manera u otra, vistas desde puntos de vista diferentes, pero para maltratar el cerebro y las posibilidades del sujeto. Entonces, aquí tendríamos que hablar mucho, largo y tendido, sobre eso. Por eso al principio he dicho que no optimista, pero lo dije hace ya un año y medio cuando empezó la pandemia. Has escrito mucho, Luis, sobre, tengo entendido también, sobre muchos aspectos fundamentales de neurocientíficos, con relación a la importancia del lenguaje. ¿En qué ámbitos de la sociedad, para que lo sepan nuestros oyentes, son aplicables, diría, tus descubrimientos? Bueno, el lenguaje está en 7.500 millones o más de personas que somos actualmente, por lo tanto es aplicable en todo lo que el ser humano hace, en todas sus relaciones. Lo que pasa es que hay que buscar cómo se puede aplicar, que sea específicamente, que tenga cierto sentido científico, por supuesto, base científica, y luego el desarrollo que se pueda permitir. Nosotros empezamos a aplicarlo muchísimo en el mundo de la empresa y en el mundo del deporte. En el mundo sanitario también introducimos diferentes elementos, pero de entrada trabajamos más en la empresa y en el mundo del deporte. Nos parecía que era atractivo. Luego, al descubrir que el mundo de la empresa había algo que había que analizar con profundidad, fuimos al mundo de la educación. Y ahí, en el mundo de la educación, es donde realmente hemos descubierto infinitas posibilidades. Es decir, la educación, el futuro no son los niños. Eso es una de las cosas que siempre se dice, y yo creo que es banal, porque si nosotros educamos como les estamos educando, no va a ser el futuro, van a ser nosotros mismos replicados. Por lo tanto, van a ser unos replicantes maravillosos y estupendos de nosotros mismos. Y nosotros hicimos muchas encuestas a cientos de padres y a miles de padres, hasta del ejército español, para que nos dijeran qué era lo que esperaban para el futuro. Y eso es muy curioso, ver lo que queremos para el futuro y ver lo que está ocurriendo que no va a ocurrir en el futuro. Porque eso que esperan para el futuro no estamos dando base para que ocurra. Y eso yo creo que es la clave del lenguaje. Por eso la aplicación en el mundo de la empresa, por supuesto, en el mundo del deporte, en el mundo de la salud, pero sobre todo en el mundo de la educación. Desde el punto de vista, como comentaba también Fran, tú trabajas mucho apoyándote en la neurociencia. O sea, de alguna manera estamos hablando de un posicionamiento basado en la ciencia, en la neurociencia. Citas en uno de tus libros ese experimento Florida, ¿no?, de Daniel Kahneman, que también lo cuenta en uno de sus libros, ¿no?, sobre cómo la palabra concreta nos predispone para pensar, para sentir, para actuar de una manera determinada, que es algo que en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las empresas, cuando trabajamos en la comunicación, muchas veces informamos pero no influimos. Y no utilizamos la palabra, no utilizamos el lenguaje, aunque realmente ese es nuestro objetivo, pero no lo utilizamos con la eficacia que puede tener para conectar directamente desde el punto de vista neurocientífico con nuestra mente, y que nos predisponga para sentir, para actuar. ¿Crees que la palabra crea y destruye? Las dos cosas. Hay una cosa muy interesante, un discurso de un asesor de la ONU con respecto a hablando de cómo cambiar las narrativas del odio, porque las narrativas del odio surgen en cualquier lugar, en un colegio, en una empresa, en un país contra otro país, lo vemos ahora en circunstancias concretas. Entonces y él habla y habla con cierta dureza, diciendo que una palabra puede matar. Es como una bala. Es decir, y él, en ese discurso que dura 3 minutos, en el año 2019, en junio, porque van a sacar un programa a la ONU para luchar contra esas narrativas del odio, Lo primero que dice es que las palabras son como las balas, matan. Si tenemos eso claro, ya tenemos que empezar a saber qué podemos hacer para que eso no ocurra. A cuidar, o sea, la palabra. ¿Cuáles son los antídotos para que esas palabras que matan no maten? Y es donde empezamos a entrar con palabras y hablaríamos de otra cosa, es de aquellas palabras que están en el olvido del ser humano. Y que ese olvido seremos. Es decir, yo durante toda esta pandemia recogí más o menos cuál era el lenguaje que teníamos en los medios de comunicación, en la prensa. Claro, a lo que se nos ha sometido lingüísticamente, a lo que se nos ha sometido emocionalmente, realmente ha sido muy perjudicial. La mayoría de las palabras, aparte de confinamiento, muertes, bueno, que están la pandemia, el COVID, que es lo que más, es decir, el 90%, muy pocas palabras positivas. Si atendemos también a Antonio Damasio, que es uno de los mayores expertos de emociones del mundo, dice una cosa: ante una palabra negativa, una emoción negativa, necesitamos 5 positivas. Pues ante esto que ha ocurrido, imaginaos los años que hará falta en nuestra mente para que nosotros empecemos a entender qué nos ha ocurrido y qué emociones necesitamos. Y eso no va a ser fácil, porque la dinámica de la sociedad es que todo el mundo quería volver a la antigua normalidad o la normalidad, pero queremos volver a lo de siempre. Que el dinero esté ahí, es decir, ha sido una crisis sanitaria, ha sido una crisis económica, pero que fundamentalmente ha sido una crisis de lo que es la humanidad, de lo que es nuestro espíritu como ser humano. Y esa crisis no se va a solventar porque no la queremos reflexionar. Huimos de ella en estampida. O sea, totalmente. Te voy a preguntar una cosa en la que, bueno, los que nos dedicamos y los que estudiamos en profundidad el mundo de la comunicación desde hace muchos años, por vocación fundamentalmente, pero hay un aspecto de que yo te quería preguntar para todos los que nos están escuchando. Es cómo podemos explorar nuestros ámbitos lingüísticos e intentar hacer una cosa que, bueno, que personalmente intentamos hacer todos los días, ¿no? Que es innovar en nuestros relatos, ¿no? En nuestros relatos cotidianos, o lo que yo suelo llamar también las investigar sobre las formas del contar, ¿no? En nuestro país. ¿Cómo generar esa buena historia de la vida, que es muy útil, sobre todo en el Departamento de Recursos Humanos, para el CEO, para todas las áreas de una empresa? Hombre, sería interesante que empezáramos a diseñar nuestra propia voluntad. Es decir, ¿cuál es nuestra verdadera intención? Porque claro, si no diseñamos nuestra voluntad, probablemente nuestra intención caerá otra vez en repetir. Es decir, vamos a obtener beneficios, sea por un sistema de comunicación. Pues yo conozco muchos medios de comunicación, tengo muchos amigos directores generales en muchos medios de comunicación televisivos, radiofónicos. Es decir, conozco y he hablado muchas veces del perjuicio que se causa a través de la comunicación, de la no elección de las palabras o la elección negativa de las palabras y de las emociones. Porque claro, eso perjudica. Ten en cuenta que nosotros estamos en ese cuarto poder, que todos los días casi todo el mundo ve noticias. Me da lo mismo que sea por cualquier medio. O sea, la radio, la televisión, un iPhone, un iPad o, bueno, cualquier medio tecnológico. Claro, nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero intentar ver cuál es la verdadera voluntad y ver si esa verdadera voluntad realmente tiene lo que hemos dicho, esos criterios antes, el de honestidad, el de la no violencia y el de la compasión. Si eso no está en la base, va a ser muy complejo que eso vaya a cambiar. Serán florituras del lenguaje que somos capaces de decir, por eso somos capaces de crear novelas de ciencia ficción, novelas de terror, novelas de esperanza, lo que nosotros, novelas de amor, porque el lenguaje lo podemos manejar. Pero cuando se trata del diseño de humanidad, el lenguaje ya tiene que tener otras características diferentes. ¿Qué queremos ser nosotros como seres humanos, como humanidad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer y qué queremos apostar por ello? Cuando uno no quiere apostar, sino es necesario el beneficio y se ocupa todo nuestro tiempo y el tiempo es la calidad de nuestra atención y nos han robado toda nuestra atención, poquito vamos a poder cambiar. Poquito, ¿eh? Y vengan quien venga. Entonces adoramos a los grandes empresarios, a los grandes políticos, a los grandes medios de comunicación y nos estamos dando cuenta que el diseño de humanidad que estamos consiguiendo no es la que queremos. Por lo menos en mis investigaciones. Y yo he preguntado a miles de personas. Es decir, lo que yo he preguntado a padres de familia que trabajan, madres de familia, a sus propios hijos, a los profesores, lo que dicen, después no ocurre en la realidad. Y eso ya es, digamos, eso es ciencia. Es decir, cuando estamos hablando de estadísticas, de lo que se pregunta y lo que se quiere, yo preguntaría, ¿qué queréis para vuestros hijos? ¿Qué queréis para vosotros? ¿Para las parejas? Y de repente aparece un lenguaje que luego no va a ocurrir. Y se va a suplantar ese lenguaje por, bueno, es que si no lo hago yo, lo hará otro. O es que la vida es así. O es que la economía es así. No, claro. Es un diseño nuestro. Sí. Tomás, una más nos da tiempo. Sí, yo lo relaciono con lo que comentabas anteriormente. Ahora mismo en el mundo de las organizaciones estamos muy preocupados por la salud, sobre todo mental. En este caso, si la palabra crea, la palabra influye en el clima individual, en el clima personal, en el clima colectivo, con lo cual la palabra también no solamente es una bala, sino es una herramienta de creación de un clima, de creación de confianza, de creación de credibilidad. Uh-huh. ¿Crees en esa fuerza también ahora mismo para resolver esa preocupación sobre la situación, el estado mental, la salud mental de las personas en las organizaciones? Yo creo absolutamente en ello, además. Es decir, unas cosas, claro, cuando empezó el tema de la pandemia, me llamaban y me preguntaban, ¿no? Y yo les decía, y me llamaron de varios de la Comunidad de Madrid, de algún hospital, para poder trabajar. Y dije, ya se ha empezado a trabajar en Estados Unidos, que todavía la pandemia estaba iniciándose, no sabíamos todo el volumen, ya se estaba trabajando cómo se podía solucionar ciertos problemas emocionales, afectivos, uh-huh. Depresivos, ansiosos, uh-huh. que se estaban produciendo en el personal sanitario a través del lenguaje. Sí. Claro, de repente cuando dices, bueno, pues hay que invertir ahí. No, bueno, ¿cómo vamos a invertir ahí? Es que te vas a encontrar un problema gravísimo. Mi hija es enfermera. Te vas a encontrar un problema gravísimo con las enfermeras, con los médicos, pero con los cuidadores, con las familias que van a tener que cuidar. Ahora, antes de entrar, estábamos hablando un poco de las noticias que ocurren durante la semana, ¿no? Y una de ellas ha sido, pues, hablar del incremento de suicidios, intentos de suicidios en niñas entre 12 y 18 años, un 200%. Pues que se han incrementado los suicidios, la angustia, la depresión, la ansiedad, el enfado, la ira, y no queremos tomar cartas en el asunto. Hablar de ello no es tomar cartas en el asunto. Hay que tener metodología práctica concreta para poder actuar, y esa es la clave. Y eso ocurre en la empresa, porque al final todos somos padres de esos hijos, de esa familia, y ocurre en cualquier lugar y en cualquier ámbito del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Pues Luis, hablando del lenguaje, con la palabra, podemos estar mucho tiempo hablando contigo, pero lo fundamental creo que está dicho. Luis Castellanos, filósofo, autor de libros tan interesantes, recuerdo, como La ciencia del lenguaje positivo, Educar en lenguaje positivo y muchos títulos más. Y otro que nos ha dejado en vilo, ¿eh? Para el último libro que tiene para todos ustedes en los próximos meses. Luis Castellanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Tomás, seguimos, ¿no? Y escuchamos tu comentario en un rato. Enseguida vamos. Gracias. Y ahora también en nuestra tertulia vamos a hablar con Elena Celda, no se lo pierdan, CEO de Sodexo, Servicios e Incentivos. Y con nosotros estará también Vicente Sánchez, CEO de Walter Kluwer, empresa muy conocida por todos ustedes, especialmente en los temas profesionales y, por supuesto, como todas las mesas de debate que tenemos en la Fundación Más Humano, con su subdirector general y habitual contertulio de este foro y People Strategy, Tomás Pereda. Tomás, ¿cómo estás de nuevo? Muy bien. Bueno, muy interesante el lenguaje, porque sobre todo a raíz de la pandemia. Sí, yo creo que ha sido la estrella de este año y pico, una de las estrellas, y bueno, pues merece la pena profundizar un poco sobre ello en el programa de hoy. No obstante, vamos a conocer algunas noticias más de la Fundación Más Humano. Pues allá vamos, desde la Fundación Más Humano seguimos ayudando a las pymes españolas a partir de 30 empleados a mejorar su competitividad y afrontar los grandes retos a los que nos enfrentamos. Lo hacemos a través de Seniors al servicio de las pymes, una iniciativa donde, con el apoyo de Endesa, ofrecemos a las empresas que se inscriban asesoramiento personalizado y gratuito en diferentes áreas de negocio a cargo de expertos profesionales de Generación Sabia. Más información en seniorpyme.máshumano.org. Y en la Fundación Más Humano también retoma la actividad, sépanlo, de la Red de Empresas Más Humano, un espacio de colaboración e innovación para rediseñar las empresas, poniendo a las personas en el centro de todas sus decisiones. En este cuatrimestre, lo tengo que recordar, si no se me va a olvidar también, a través de esta Red de Empresas Más Humano se compartirán tendencias, conocimiento, buenas prácticas en el ámbito de gestión de personas, abordando temas relacionados con el reskilling, con la cultura, con los valores, con el propósito, la transformación digital y humana, sin olvidar también aspectos de mucho interés en estos momentos en áreas de recursos humanos, como es el bienestar integral, la flexibilidad, propuesta de valor al empleado, diversidad, igualdad, corresponsabilidad, en fin, muchos modelos híbridos, todos, Tomás, de trabajo. Y para finalizar, desde Generación Sabia, proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano y la productora 259 Films, pone en marcha una nueva edición de los premios Más 50 Emprende. El objetivo principal de esta iniciativa es alentar, acompañar y premiar el emprendimiento de mayores de 50 años y el talento de este colectivo, fortaleciendo el tejido emprendedor. Esta tercera edición de los premios está dotada con 18.000 euros en metálico y se ofrecerán servicios de asesoramiento personalizado valorados en 12.000 euros. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre. Los interesados pueden informarse sobre cómo participar en el webinar de presentación del 15 de septiembre y más información en 50emprende.es. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de un reciente sondeo llevado a cabo entre CREAP España y la Fundación Más Humano. Sépanlo, hago un adelanto. El 98% de las empresas declaró que la comunicación interna se ha convertido en un factor estratégico durante esta época tan anómala de los últimos 17 meses, 18 que llevamos. Ha sido clave para comunicar aspectos operativos relacionados con el negocio o con la evolución de la pandemia, donde las personas, lo hemos hablado mucho en el Foro de Recursos Humanos, necesitan y necesitaban también saber en aquel momento, pero también fue clave como elemento no solo de información, sino también de conexión. Influyó mucho la cultura, la relación, la confianza y la cercanía, y ha sido un elemento fundamental para transmitir los valores y la cultura de la organización en un contexto eminentemente digital, donde eso se hace más complicado. Enseguida hablamos con Elena Celdá, con Vicente Sánchez, sobre todo esto, en una tertulia en la que pueden participar a través de las redes si quieren, o preguntar lo que quieran a través de las redes sociales, no lo trasladan, pero antes, sobre esto, precisamente, de la importancia del lenguaje en la comunicación, el comentario con la firma de Tomás Pereda. Durante este tiempo extraño, sentimos la necesidad de poder escuchar y creer lo que nos contaban, entre tanta infoxicación y frases hechas. Por suerte, nuestras mentes cuentan con sensores que en situaciones de alerta nos permiten distinguir lo auténtico de lo impostado, lo genuino de lo que no lo es. Nuestra intuición, como capacidad inteligente, escucha y entiende lo que hay detrás de las palabras. A lo largo de estos meses, sabemos bien quiénes han sido los ganadores y los perdedores en la comunicación. Sabemos a quiénes creímos y nos hicieron sentir bien, quedando grabado en la parte más emocional de nuestra memoria, en contraste con quienes no dieron la talla desde sus eufemismos y palabras huecas. Antes del verano, presentamos los resultados de un sondeo sobre comunicación interna y reengagement del empleado, llevado a cabo por la firma CREAP y la Fundación Más Humano. El 98% de las empresas participantes afirman que la comunicación interna se ha convertido en un elemento estratégico en la gestión de personas, resaltando la importancia del estilo, tono y contenido, vinculado a un liderazgo auténtico, cercano y transparente, como palancas de generación de un nuevo compromiso. Casi a la vez, la BBC publicó un artículo titulado La gran renuncia, en el que constataba que desde abril de este año, el 2,7% de la fuerza laboral de Estados Unidos, 4 millones de trabajadores, han dejado voluntariamente sus empresas, la cifra más alta jamás registrada. Hace unas semanas ya hablamos aquí del estudio llevado a cabo por Microsoft Work Lab, en el que señalaba que el 41% de la fuerza global de trabajo está sopesando dejar su actual empresa en cuanto se normalice la situación. Parece que esta pandemia ha provocado, entre otros factores, un replanteamiento de prioridades y el tipo de vida al que aspiramos. Por ello, habrá que reformular la proposición de valor para el empleado y reorientar la comunicación para que conecte con la dimensión más humana de las personas, en la que el lenguaje y las palabras cobran especial importancia. No se trata solo de informar, ni incluso de comunicar, sino de conectar entre las personas a través de un lenguaje con significado real, sincero y auténtico. Para ello, y tal como nos enseña el filósofo Luis Castellanos, la persona que comunica necesita vivir primero el poder y la energía de aquellas palabras que tienen la capacidad de conectar con el alma de los demás, habitando personalmente y de manera sincera cada una de sus palabras. Palabras habitadas, que según Castellanos poseen cinco características. Dejan legado, impronta en la mente de las personas, son dignas de confianza, son éticas y hacen que confíen en nosotros, nos cuidan tanto física como mentalmente, son sinceras, nos hacen ser auténticos y, por último, crean vínculos y relaciones duraderas al interesarnos por los demás. Si, tal como nos enseñaba también el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, hay palabras que nos predisponen inconscientemente en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, la elección de cada palabra y la gestión del lenguaje se convierte en una palanca de creación o destrucción. Toca finalizar. Y nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos porque sabemos que, como decía el poeta Blas de Otero, nos quedará siempre la palabra. Gracias, Tomás, en ese comentario donde hemos empezado por el lenguaje. Estamos hablando, bueno, llevamos 19 años hablando de comunicación especializada en el Foro de Recursos Humanos, donde la comunicación interna siempre ha jugado un papel importante, pero más ahora en las últimas semanas. Se queda Tomás con nosotros y vamos a abrir una tertulia interesante. Sobre todo, vamos a hablar en nuestra tertulia con invitados de excepción que han venido hoy a nuestro estudio. Están en línea con nosotros y además saben y conocen muy bien de lo que estamos hablando. Creo que al otro lado del hilo telefónico está Elena Celdá, que es CEO de Sodexo Servicios e Incentivos. Está en directo con nosotros, o al menos eso estaba hace unos minutos. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, has tenido oportunidad de seguir un poco el programa, que es lo que me gusta a mí cuando alguien está por teléfono, porque si no se pierde pierde el hilo totalmente. No me he perdido ni una palabra. Muchísimas gracias. ¿Cómo están los hombres y mujeres de Sodexo, querida Elena? Pues muy bien, yo creo que con una mirada de optimismo hacia el futuro que nos hace falta, ¿no? Y construyendo, ¿no? Lo que está por venir y poniendo metas que a corto plazo, ¿no? Porque es verdad que esta situación que hemos vivido pues nos ha dejado una forma de trabajo que antes llevábamos y que ahora no podemos seguir manteniendo, ¿no? Ahora hay que vivir más el día a día y más el corto plazo, ¿no? Te está escuchando también y está con nosotros en directo en este estudio de personas y recursos humanos de los lunes, donde reconvertimos para hablar de muchos aspectos sobre las personas y las empresas. Vicente Sánchez, que es CEO en Walter Kluwer, lo conocen todos ustedes. Querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, has tenido ocasión de ver pues desde que hemos comenzado el programa. Yo creo, no lo sé, pero ¿cuál es tu opinión? La comunicación interna, mira que llevamos años hablando de esto, ¿eh? Pero a raíz de la pandemia es como si fuera un antes y un después, ¿no? Yo creo que absolutamente, creo que Tomás lo ha mencionado, yo creo que estamos en la época donde reina la comunicación interna. Ha sido esencial además conectar con los equipos de una manera que no habíamos hecho antes y una manera, yo creo, como ha mencionado muy bien Luis, además una manera realmente que deje impronta, auténtica, honesta, emocional también en alguna ocasión. Yo creo que ha habido que empatizar mucho y creo que en este momento todo lo que son las formas, el modelo de comunicación interna, yo creo va a sufrir un revulsivo increíble de cara a lo que comentaba Elena, esa nueva reconstrucción, ¿no?, que tenemos ahora por delante. Me ha dicho un pajarito que durante la pandemia has podido hablar casi con toda la organización, Vicente. Eso sí es comunicación interna. Bueno, yo creo que, quiero decir, la pandemia ha tenido muchas ventajas también, lo que hemos tenido oportunidad en algún otro coloquio de hablar de este tema, ¿no? Yo creo que la ha transformado mucho, ha humanizado mucho, y estamos aquí hablando de humanización, la palabra al final es humanización, y yo creo que ha contribuido en muchas ocasiones efectivamente a hacer que las cosas pudieran funcionar. En nuestro caso, yo creo que, bueno, pues ha basado mucho efectivamente en grandes reuniones con la plantilla, muy frecuentes, porque yo diré que antes de la pandemia pues era muy difícil, viajábamos mucho, tenemos unas agendas muy complicadas fuera de la oficina, era difícil realmente hablar con todo el mundo, y el hecho de estar en casa, no solo en el confinamiento, sino incluso fuera del confinamiento, pues ha hecho que replanteemos las cosas y tengamos comunicaciones, en nuestro caso al principio quincenalmente y luego mensualmente, ¿eh? Comunicaciones amplias, largas, con toda la plantilla, donde se les permite interactuar con nosotros mucho. Sí. Elena, la pandemia, además de todo lo malo y quizás dramático que nos trajo, nos está trayendo también todas las semanas fallecimientos que nos estamos olvidando de ellos muchas veces, también nos ha dejado importantes aprendizajes. Uno de ellos, quizás, no sé qué opinas, ha sido darnos cuenta de cómo la comunicación podría ayudar también a minimizar, bueno, esa incertidumbre interna de los equipos de distinta índole, en un momento donde las personas pues necesitaban saber qué claves tenían en sus puntos de referencia del día a día. Yo te pregunto, ¿cuáles son esas claves o atributos de la comunicación, en tu opinión, que aplicasteis, que funcionaron durante la pandemia? ¿Y cuáles se pueden mantener ahora y cuáles han quedado ya caducas, en tu opinión? Luego se lo pregunto a Vicente también. Sí, bueno, yo creo que no cabe duda de que esta pandemia ha hecho que como dices, que gane especial relevancia la comunicación interna dentro de las compañías. Yo te diría, en nuestro caso, desde el inicio, creo que los elementos clave siempre han sido la cercanía y la transparencia. Y también, por supuesto, la empatía, ¿no? Siendo muy conscientes que las dificultades de las situaciones personales y familiares que los equipos estaban viviendo y todas las incertidumbres que se han generado o que se generaban sobre el futuro, ¿no? Yo creo que como claves también te diría que es muy importante que los mensajes en la comunicación sean claros y cortos, ¿no? En estos tiempos que hemos vivido los mensajes demasiado largos o vacíos o huecos, uh-huh. como decíais antes, ¿no? En vez de acercar, pues alejan y en vez de conectar, desconectan, ¿no? O sea, entonces, yo creo que la prioridad, por lo menos en nuestro caso, ¿no? En el caso de Sodexo, siempre ha sido poner a las personas en el centro, diseñar unos mecanismos de comunicación fluida que vamos a mantener, ¿no? Hemos creado nuevos canales de comunicación que, por supuesto, hemos ido pues adaptando y mejorando. Y también lo mencionabais antes, ¿no? Yo creo que es importante no sobreinformar, ¿no? La que la frecuencia sea la adecuada y si no hay nada que comunicar, pues no comunicar. O sea, comunicar por comunicar no creo que no aporta nada, ¿no? Uh-huh. Y luego también es importante, por ejemplo, nosotros algo que hemos hecho y que vamos a seguir manteniendo es en esas sesiones con de comunicación, siempre en directo, siempre tenía la oportunidad cualquier miembro de la organización de hacer preguntas, de resolver inquietudes, y creo que esto ha ayudado bastante a generar pues también ese clima de seguridad y confianza que es fundamental, como decíais, ¿no? En estos tiempos de incertidumbre que hemos vivido. Y luego algo que a lo mejor se sale un poco de... Pero sí que lo habéis mencionado también y me gusta que lo hayáis mencionado, y creo que lo hemos mencionado antes, es el tema de la importancia del estado emocional, ¿no? Y ahí nosotros también, que también influye en la comunicación y cómo se reciben los mensajes, ¿no? Y ahí nosotros, la verdad, que como nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas, pues nosotros ahí jugamos un poco con ventaja, ¿no? Pero sí que habíamos lanzado antes de la pandemia un programa que hemos llamado Somos Saludables, ¿no? Para con el foco de mejorar la salud y el bienestar de los equipos, y lo que hemos hecho durante la pandemia es aumentar todas las acciones y comunicaciones del programa con consejos, herramientas para gestionar las emociones, recomendaciones enfocadas a la salud y el bienestar, pero no solo para nuestros equipos, sino también para sus familias, ¿no? Uh-huh. Tomás. Y yo creo que quizás el último aprendizaje... Adelante, perdona, Elena. Sí, sería el tema de la escucha activa, yo creo que es fundamental a la hora de poder identificar necesidades, poder tomar decisiones que se correspondan realmente a una necesidad real, ¿no? Y también fomentar ese ambiente de colaboración y confianza. Uh-huh. Buenos días, Elena. Buenos días, Vicente. Soy Tomás Preda y encantado de volver a mantener esta conversación con vosotros. A mí me gustaría tocar un punto. Yo creo que en estos últimos 2 o 3 años hemos pasado de la información a la comunicación y posiblemente hemos aprendido que la conexión personal empieza a ser mucho más relevante. Y el elemento del emisor, o sea, la persona que comunica, la persona que está contando una historia, empieza a ser relevante. O sea, si esa persona, si ese emisor posiblemente no tiene esa credibilidad, no tiene esa autenticidad, parece que el mensaje no conecta con el alma, no conecta con las personas. ¿Cómo, desde vuestra experiencia, que sabemos que habéis durante este tiempo tan difícil habéis dedicado parte de vuestra actividad como CEOs a este empeño? ¿Qué pensáis sobre ello? ¿Qué te parece, Vicente? Bueno, yo creo que este periodo, una de las cosas que ha puesto de manifiesto también es la autenticidad del líder, ¿no? O sea, quiero decir, el liderazgo era un tema que estaba encima de la mesa desde hace mucho tiempo en las discusiones de recursos humanos, y una de las cosas que yo creo que manifiestas, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, es que en una situación de distancia, en una situación donde no había proximidad física, donde los recursos también son inferiores, porque quiero decir, la presencia física, el español es muy de piel, ¿no? Con lo cual nosotros nos expresamos muy bien en la distancia corta, ¿no? Pero realmente expresarte a través de un medio virtual es complicado, ¿no? Yo creo que ha manifestado mucho también cuál era la forma de liderazgo que existía en las compañías, los líderes que eran más creíbles, los líderes que eran más empáticos, como comentaba Elena ahora, más auténticos, más transparentes, pero yo creo que lo han tenido más sencillo. Uh-huh. Hay determinadas empresas que yo creo que se rigen pues por paradigmas, yo creo, mucho más rígidos, más antiguos, uh-huh. en donde yo creo que esto ha debido costar mucho más, y me consta que ha costado mucho más, ¿no? El trasladar esa cultura, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente, yo creo que la comunicación refleja totalmente el espíritu del liderazgo que, uh-huh. que existe en la compañía. Absolutamente. Elena, ¿cómo lo ves? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es indudable que la comunicación que hacemos genera un impacto, que las palabras que utilizamos para dirigirnos a nuestros equipos pues tienen un gran poder transformador, ¿no? Y la utilización de un lenguaje pues constructivo y positivo, que yo creo que también lo mencionáis antes, pues es clave para seguir avanzando, para provocar los cambios que nos llevan a progresar, pues tanto como personas como organizaciones, ¿no? Uh-huh. Qué importante lo que estáis diciendo los dos. Ha mencionado Vicente también la autenticidad del liderazgo, ¿no? Del estilo del líder, del liderazgo humano. ¿Cómo? No utilizo la palabra replantear, ¿eh? Porque es que el que es líder y se adapta, ¿eh?, a todas las circunstancias. Pero ¿cómo se ha tenido que analizar muy bien, y la comunicación interna juega un papel importante, el mensaje del líder, ¿eh? Sobre todo conectando, remangándose, acercándose de forma sincera a la organización en un momento donde en muchas ocasiones pues esa incertidumbre estaba a flor de piel, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto y sobre todo cómo va a evolucionar el liderazgo? Vicente, Elena, en este sentido, con la experiencia que tenemos. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que una de las cosas que también me ha gustado mucho de lo que comentaba Luis es que yo creo que la palabra, la comunicación y el lenguaje no es solo palabra. Palabra escrita o palabra verbal, también yo creo que hay mucho de gesto, ¿no? Yo reivindico muchas veces el silencio, ¿eh?, o la oportunidad, que es algo que también es un tema muy importante, es cuándo hablar, cuándo no hablar, y como decía yo creo alguien lo de la palabra puede ser muy efectiva, pero no hay nada más efectiva que un silencio muy preciso, o no rompas un silencio si no es para mejorarlo, ¿no? Que creo que son frases muy conocidas, pero que creo que son muy importantes. Creo que el momento que hemos vivido ha sido, especialmente en los primeros tiempos, emocionalmente tan intenso que yo creo que para nosotros ha sido mucho más fácil también el sacar los aspectos humanos de nuestro interior, y transmitirlos a la compañía. Yo creo que tampoco hemos tenido que hacer una estrategia muy preconcebida. Nos ha salido a todos desde nuestra casa pues el empatizar realmente con gente que estaba sufriendo, gente que tenía problemas de soledad en su casa, gente que era que tenía situaciones de dependencia duras o que tenía contextos complicados, ¿no? Entonces yo creo que ha salido lo mejor de nosotros y lo que comentaba antes. En algún caso, pues efectivamente hay gente que lo ha tenido más complicado porque no está acostumbrado a hablar en esos términos. Pero yo creo que cuando tienes una relación ciertamente próxima con tus equipos, pues realmente en la distancia o no en la distancia, al final el liderazgo sale y la palabra comunica. Uh-huh. Elena. Sí, yo creo que efectivamente surge este claramente un modelo de liderazgo mucho más dirigido hacia personas. Yo creo que la línea también de la vida personal y profesional es cada vez más fina. Yo creo que todos hemos estado dentro de las casas de nuestros equipos, nuestros compañeros, ellos en las nuestras, y esto al final también genera una cercanía que, ojo, también hay que tener cuidado, ¿no?, de saber diferenciar esa línea, pero sí que es verdad que ha ayudado a crear esa cercanía aún mayor, ¿no? Y como hablamos antes, yo creo que ese liderazgo donde prime pues la empatía, la capacidad de comunicar de una forma clara y cercana y como decíamos, no transparente, con autenticidad genuina, ¿no? Es lo que se espera o lo que ha hecho evolucionar el tipo de liderazgo en estos tiempos que hemos vivido, ¿no? Quizás con un esfuerzo en alinear también ese lenguaje, ¿no?, para utilizarlo con los stakeholders, clientes, proveedores. Es un tema apasionante, Tomás, que lo hemos hablado muchas veces y podemos estar aquí mucho tiempo, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que sobre todo ahora nos gustaría escuchar vuestra opinión. Estamos en un momento de cambio importante. Estamos en el debate sobre los nuevos modelos en los que nos vamos a organizar en modelos híbridos, modelos más presenciales, menos presenciales, con lo cual la comunicación me imagino que va a cambiar en los canales, en los mensajes, en la forma de relacionarnos. ¿Cómo veis este futuro en este momento, con todo el riesgo que supone de indefinición e incertidumbre? Bueno, yo creo que todos los grupos y las compañías estamos en este momento redefiniendo, ¿no? En nuestro caso concreto, como os comentaba además antes de entrar, yo creo que nosotros llevamos un año y medio trabajando sin presencia física ninguna, ¿eh? Que es algo pues ya que empieza a ser un poco inédito, ¿eh?, en las empresas españolas, sí, porque prácticamente todas se han ido incorporando, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, sí es verdad que también nos ha permitido un poco reconsiderar y reflexionar sobre lo que vamos a hacer, no solo a nivel España, sino esto es una multinacional, con lo cual este proceso es un proceso global, ¿no?, que yo creo que también aporta mucho valor lo que viene de fuera, ¿no? En nuestro caso, bueno, como comentaba Tomás, pues claramente va a ser híbrido. Yo creo que vamos a aprovechar también para dedicar el espacio de trabajo a una comunicación diferente y el espacio individual en tu domicilio, hacer un tipo de trabajo que normalmente antes hacías seguramente en el espacio físico de la oficina y que ahora no lo vas a hacer, ¿no? La oficina se dedicará precisamente para eso, para algo que los españoles necesitamos, que es comunicar intensamente, coordinar, alinear. Yo creo que esos son aspectos importantes. Elena, tu opinión en la recta final del programa ya. Sí, yo creo que quizás uno también de los grandes retos que se plantean con estos nuevos modelos de trabajo es y se habla mucho, ¿no?, del generar, el mantener ese sentimiento de pertenencia a los equipos, y yo creo que ahí es donde también los líderes tienen que ser capaces de compartir, ¿no? El propósito, la misión de la compañía para poder conectar, para reforzar esos vínculos, ¿no? Yo también una cosa que estamos viendo bastante es que las nuevas generaciones es muy importante para ellos y una de sus principales motivaciones es poder tener un impacto visible y poder identificarse con estos valores y esta cultura. Y estando en remoto, la verdad que se hace complicado, ¿no? Con lo cual hay que ver cómo a través de la comunicación cómo conseguimos conectar y hacer a todos formar parte de esa cultura y de esa organización, ¿no? Empresarial. Pues así están opinando los CEOs que nos acompañan hoy, Elena Celda, CEO de Sodexo Servicios e Incentivos, y Vicente Sánchez, CEO de Walter Kluwer. Tomás, ¿alguna cuestión más en los tres minutos que nos quedan? Y os preguntaré también, a ti incluido, algunos retos, ¿no?, que tenemos en este momento, donde el debate es, bueno, estamos más tiempo, más porcentaje en presencial, en virtual, pero lo que es inevitable y real es que ha empezado un curso en septiembre importante. Sí, yo creo que ya entramos en la fase post-pandemia. Yo creo que hay muchos retos. Yo creo que este año y medio ha provocado un replanteamiento vital y profesional en mucha gente, en donde deberemos revisar muchos de nuestros planteamientos y nuestros paradigmas, como es, por ejemplo, la proposición de valor para el talento, más allá del empleado, lo que estábamos hablando, la comunicación, estábamos hablando de los modelos híbridos. Yo creo que hay que desempolvar muchas cosas que estaban hace un año y medio, revisarlas y actualizarlas, porque muy importante va a ser, porque el talento va a elegir. Y yo creo que va a marcar la diferencia entre aquellas empresas que lo entiendan y aquellas empresas que pretendan volver a un 2019 que ya no existe. Elena, desde Sodexo, tu reto para ir acabando. Yo creo que uno de los grandes retos es el poder integrar la comunicación interna y externa con un mensaje más unificado y coherente para pues todas las comunidades con las que interactuamos, ¿no? Tanto internas como externas. Y luego otro de los desafíos, quizás eso también es, como decíais antes, hay que consolidar este área de comunicación interna como un área estratégica dentro de la compañía, que yo creo que quizás antes estaba un poco infravalorada, ¿no? Y que ha quedado más que demostrado que llevar a cabo una buena estrategia de comunicación contribuye enormemente a todo, ¿no? A mantener la motivación, a crear el espíritu de pertenencia, productividad y, por supuesto, clima laboral y objetivos, ¿no?, de la compañía. Vicente. Bueno, yo creo que el gran reto, para mí es solo uno, es mantener, yo creo, ese espíritu de nueva humanidad que hemos conseguido crear a lo largo de todo este proceso, ¿no? En una fórmula de trabajo que no volverá a ser, como decía, yo creo, antes Tomás, la de 2019, ni la anterior a 2019, pero en donde hay que mantener, yo creo, que parte de las ascuas calientes que tenemos, que hemos generado en este proceso, no perder lo bueno. Pues Vicente, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en directo, como CEO de Walter Kluwer. Recuerdos a todos los hombres y mujeres, muchos amigos de Walter Kluwer. Elena, lo mismo en Sodexo, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, Elena, Vicente. Un placer. Tomás Pereda, como subdirector de la Fundación Más Humano, también a todo el equipo de la Fundación Más Humano, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los meses. El siguiente mes muchísimo, muchísimo más, y nosotros nos seguimos viendo como siempre en todos los ambientes de recursos humanos. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a todos. El próximo lunes estamos aquí con Adirrelab, la única asociación de directores de recursos humanos de relaciones laborales, y cuántos temas, para hablar con ellos del salario mínimo, de la retribución, de las relaciones laborales, de ese 30% de la plantilla, o cuando uno supera ese 30%, bueno, la mecánica funciona de otra forma en cuanto a teleformación o trabajo híbrido. Hay mucho tema que hablar con los expertos en relaciones laborales. Será el próximo lunes aquí en el Foro de Recursos Humanos, y cada segundo, cada minuto, informado sobre todo lo que ocurre en las personas y en las empresas a través de www.fororecursoshumanos.com. Con Laura Muñetón en la producción y el contenido, con Paula Las Heras, con Miki Garay, y agradecimiento a todas las personas que después de 19 años nos siguen llamando y sobre todo formando y asesorando en todas estas líneas que son importantísimas en el mundo de la empresa, como son las personas. Buena semana, adiós, hasta el lunes, adiós.